con fecha 26 de octubre del año 2023. La Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Córdoba ha emitido una nueva resolución en el marco del amparo ambiental presentado contra la obra de autovía de Punilla. Como sabemos, este amparo radica en la Cámara Contencioso de Córdoba, Segunda Nominación de Córdoba, y todas las presentaciones, denuncias, acciones legales recaen en esta Cámara, cuya presidenta del tribunal es la jueza María Inés Ortiz de Gallardo. Se ha hecho una presentación el pasado 20 de octubre, donde se denunciaban algunos puntos graves en el marco de la construcción de la obra de autovía, donde lo que vemos y lo que se está señalando es que muchas de las cuestiones que se anticiparon de manera precautoria cuando se pedía la suspensión de la licencia ambiental para esta obra, están sucediendo. Todas las incongruencias que se señalaron oportunamente luego de la audiencia pública cuando se le otorga licencia a la autovía del corredor bioceánico, están ocurriendo. La última presentación realizada por la doctora Marcela Fernández se enfoca en tres puntos centrales que hacen a los impactos inmediatos de la construcción de obra en las localidades del sur de Punilla. En primer lugar, cambios de traza que estaban inhabilitados por la propia licencia y por la ley de ambiente. Una vez otorgada la licencia ambiental, por ley no se debe cambiar la traza ni modificar el proyecto original, y en caso de que eso suceda, caería, pierde vigencia, se declara nula la licencia ambiental. En este caso hubo cambios de traza en Vialemacé, en Santa María y en San Roque, donde hemos conversado con vecinos que han quedado del otro lado de la traza. Se cambió el proyecto de un puente por un terraplén, dejando aislado a un barrio entero y sin agua. Primer punto, cambio de traza ilegal, señalado en el amparo ambiental. Segundo punto, la presentación también hace foco en la apertura de calles en la zona de reserva del río Yuspe con maquinaria de la autovía para beneficio de particulares, sin autorización de ninguna naturaleza, sin estudios de impacto ambiental, favoreciendo el desastre que va a traer la autovía en la zona de reserva, en la naciente de los arroyos que son depositarios del lago San Roque y que llevan agua a la ciudad de Córdoba capital. Hemos detectado, lo hemos denunciado aquí en la radio y también se ha presentado ante la Cámara las pruebas que demuestran la apertura de calles fuera de traza de autovía con maquinaria de las empresas constructoras para favorecer a algunos emprendedores inmobiliarios. Esto también ha sido presentado y ha tenido respuesta en el día de ayer. Y el tercer punto, el más grave, el que venimos denunciando hace meses, tiene que ver con las detonaciones que no cesan, que continúan todavía en la zona de Cosquín, en Santa María, en Vialet. Detonaciones por las que no informan a la población. Detonaciones de magnitud a metros de las viviendas, afectando a personas con discapacidad, a personas mayores, destruyendo las viviendas que presentan rajaduras, alterando la paz del lugar. Frente a este punto, la Cámara Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Córdoba le han corrido vista a la codemandada Caminos de las Sierras Sociedad Anónima y le obliga a informar las medidas de seguridad y cualquier otra medida que se adoptase en relación con las voladuras con explosivos realizadas en la zona de traza. Y la empresa Caminos de la Sierra debería presentar un cronograma de detonaciones a realizarse a partir del día de la fecha y el sector de afectación de las mismas. Bueno, esto ha sido presentado ante la Cámara Contencioso Administrativo. Esto ha notificado, a partir de hoy deberían presentar un cronograma de detonaciones que permita anticiparse a las familias que son afectadas por las voladuras. Que esto se cumpla o no se cumpla ya no depende de la población. Si la justicia determina una medida, es la justicia, la misma Cámara, la que debe garantizar que esa medida se respete y se cumpla. De lo contrario, todas estas resoluciones caen en el vacío absoluto, en saco roto, en el sinsentido total y en la falta de credibilidad en la que viene cayendo la justicia. Por eso esperamos que a partir de hoy Camino de la Sierra debería mostrar el cronograma de voladuras que se lleva adelante la construcción de la autovía. Esto es con respecto a la obra de autovía, una resolución que ha salido en el día de ayer y que esperamos tenga rápida respuesta, rápida intervención por las empresas que están llevando adelante la obra, que deberían acatar todos y cada uno de estos fallos judiciales.